Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, qué alegría encontrarnos otra vez en este espacio rebelde de comunicación popular, comunitaria y feminista. Les saluda con mucho cariño Génesis R. Cruz desde la cabina del informativo mesoamericano Voces Nuestras en nuestra emisión número 888. Aquí seguimos hilando las voces, las luchas y los sueños que recorren nuestra Mesoamérica, desde México hasta Panamá. Mi nombre es Joaquín Tapia Arenas y también les acompañaré en esta hora informativa. Queremos enviar un abrazo enorme para quienes nos escuchan en sus comunidades, en el camino, en el trabajo o en casa. También un fuerte abrazo a la red de corresponsales, las radios comunitarias y las organizaciones aliadas que mantienen viva esta producción. Recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales como Voces Nuestras y también en vocesnuestras.org hay más contenidos para sumar a la defensa de nuestros cuerpos, de la tierra y de la vida. Bueno, y ahora sí, vamos con los titulares de esta semana. En Panamá, gobierno de Mulino judicializa la protesta obrera. En México, comunidades de Oaxaca convocan tequio ante amenaza inmobiliaria. En Costa Rica, 290 niñas indígenas, rurales y urbanas crecen más sanas, seguras y sabias. En Nicaragua, el régimen de Ortega impone la bandera rojinegra de su partido en la celebración de las fiestas patrias. En El Salvador, comunidades denuncian actos arbitrarios en disputa de tierras. En Guatemala, denuncian genocidio en Gaza. Nunca dejaremos que la indiferencia nos convierta en bestias. En Honduras, conmemoran primer aniversario del asesinato del ambientalista Juan López. En México, documental Los Antiguos Zapotecas cuestiona el extractivismo cultural en comunidades indígenas. En El Salvador, activistas alertan sobre cierre de espacios cívicos tras ley de agentes extranjeros. Y en Centroamérica se cumplen 204 años de independencia, en pleno auge de democracias autoritarias. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Y fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces. Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio Cabuya en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de vocesnuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, un sueño. y seguimos creciendo y floreciendo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En Panamá. En este país, las protestas sociales enfrentan cada vez más represión bajo el gobierno de José Raúl Mulino. El pasado 10 de septiembre, la Fiscalía Especializada Anticorrupción citó a Alejandro John, secretario general de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora, tras una denuncia presentada por un comisionado de la Policía Nacional. El señalamiento se relaciona con la huelga del 29 de mayo contra la reforma a la Caja del Seguro Social, cuando las y los obreros de la Coca-Cola bloquearon una calle en Ciudad de Panamá. Los sindicatos denuncian que se trata de un intento de criminalizar su lucha, mientras recuerdan que ese mismo día un vehículo policial embistió a un trabajador, un hecho aún sin esclarecer. Escuchemos los detalles en el reporte de nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. De la protesta al tribunal, obreros en la mira del gobierno panameño. El gobierno de Panamá, bajo la administración de José Raúl Mulino, se ha caracterizado por un estilo represor y dictatorial. Criminaliza la protesta, persigue y judicializa a gremios y sindicatos que alzan la voz contra medidas antipopulares, utilizando para ello a la fuerza pública. En este contexto, el pasado 10 de septiembre, la Fiscalía Especializada Anticorrupción citó a Alejandro John, secretario general de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora FUCLAT. La citación surge a raíz de una denuncia presentada por el comisionado de la Policía Nacional, Demetrio Martínez, quien alega que los obreros de la Coca-Cola cerraron la calle e impidieron su labor el pasado 29 de mayo durante la huelga nacional contra la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social. A continuación, declaraciones de Alejandro John, secretario general de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora FUCLAT. En efecto, todo esto forma parte de lo que es el modelo neoliberal. Al agotarse el modelo, hoy opera el fascismo. Sabemos que nuestro país es una dictadura capitalista. Y ustedes como compañeros base de trabajo tienen que comprender que no se trata de los sindicatos. Todo movimiento social, todo aquel que tenga dado el liderazgo en los movimientos, van a ser perseguidos. Lo peor de todo esto es la policía, quien se convierte en el ente acusador, victimizándose. Todos sabemos los hechos del día 29. Fue la policía quien actuó con violencia. No estábamos cerrando la calle. Dos paños estaban libres y estábamos volanteando. Llevaban semanas esperando un momento para actuar. Y el momento preciso llegó y arremetieron contra los trabajadores con violencia. Incluso parte de las bombas cayeron dentro de la empresa de la Pepa de Gases Lagrimuena. Ahora trata de victimizarse el comisionado Martínez, el mismo comisionado que acusa al estudiante de la universidad. Pareciera que tuviese algún nivel de afines con el director de la Policía Nacional que le permite todo este libertinaje, que él sea el ente acusador en cada caso. ¿Qué va a suceder si la población acepta esto como una regla de juego y si los fiscales y los jueces no paran esto? Nadie podrá manifestarse porque la policía va a querellar a todo aquel que se manifieste. Por lo tanto, nosotros lo dimos y lo vamos a sostener. La calle es parte de la democracia y ahí no nos van a sacar. Y como expresamos en el último comunicado, nada nos va a sorprender el déspota y su grupo de tiranos. Lo único que nos va a sorprender es la muerte. Lo que quiero decir con eso, que nuestra posición no va a variar en defender a los sectores populares, no va a variar en cuestionar este sistema, la evasión de pago de impuestos en nuestro país, la elusión en cuanto a los pagos de impuestos en nuestro país y toda la conducta anormal de este gobierno, la persecución contra el sector docente, la judicialización contra el sector del movimiento sindical. Somos una clase obrera, esa es nuestra clase social y FUCLAT estará siempre defendiendo al sector social a la cual pertenecemos. Hemos llegado por nuestros propios medios, no han mandado ningún policía, no había orden de arresto. Esperemos que se abra la investigación y aportaremos la prueba. Hacemos un llamado a nuestra base que tuvimos presente. Vengamos a testificar los hechos. No tengamos ningún temor, somos tenemos 100 testigos, 100 testigos de los hechos vamos a venir, porque la calle nunca estuvieron trancada. Habían dos carros, la unidad de antidisturbios y un busito con policía para atrapar a todo el que corría. Ningún trabajador estaba en la calle, estábamos en la acera cuando ellos empezaron a tirar su bomba lagrimones. El compañero, hoy hemos cumplido con la justicia, nos hemos apersonado y esperamos que se haga la justicia y que no prevalezca la ley del enemigo. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque no asista el derecho, nos quieran meter preso. Y hay que parar la mano a la policía, porque no puede haber un estado policíaco en nuestro país. No nos pueden limitar en nuestro derecho a manifestarnos públicamente en la vía. Siempre y cuando permitamos que los carros circulen, la calle nunca estuvo trancada. Ni el 29, ni en la otra fecha anterior la calle se cerraba. Así que hacemos un llamado a la población panameña que comience a entender que quienes pelean por el conflicto del agua lo pueden judicializar. Quienes pelean por mejorar la carretera lo pueden judicializar. Porque ese rumbo que lleva esto, si los policías no entienden que ellos cumplen un deber, una responsabilidad, y que ellos no pueden ser parte querellante de la labor que les corresponde a ellos ejecutar como miembro de la Policía Nacional. Así que no hay temor, compañeros. Nosotros seguimos adelante con la frente en alta. No hay temor. Sin luchas, no hay victoria. Sin luchas, no hay victoria. La pelea es ¡Fuera! La pelea es ¡Fuera! A la victoria siempre, compañeros. El sindicato ha reiterado que se encuentra a disposición de las investigaciones. Sin embargo, ha recordado que ese mismo día un vehículo de la Policía Nacional arremetió contra un trabajador, un hecho que también debe ser investigado. Mientras el gobierno busca silenciar a quienes protestan, los sindicatos insisten en que la lucha por la seguridad social y los derechos laborales continuará. Porque exigir justicia social no es un delito, es un derecho. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En México. En San Pedro Pochutla, Oaxaca, organizaciones sociales y comunidades costeras llaman a un tequio los días 20 y 21 de septiembre para organizarse frente a lo que denuncian como un cartel inmobiliario que pretende despojar tierras comunales para proyectos turísticos o desarrollos privados. La convocatoria nace de la urgencia por defender su territorio, la naturaleza y los modos de vida de quienes viven de la pesca, la agricultura o el cuidado del mar. Locales, organizaciones ambientales y comunitarias buscan con esta acción colectiva hacer visible la amenaza, reafirmar su derecho ancestral sobre la tierra y construir redes de solidaridad para enfrentar la presión inmobiliaria. Para que nos cuenten más, damos el pase ahora a nuestro compañero Iván Fernández desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Reciban un saludo, amigos y amigas, a través de Voces Nuestras. Desde México, desde Radio Guayacocotla, les informamos que se ha convocado a un tequio, es decir, a un trabajo colectivo, esto para defender las playas de San Pedro Pochutla, en Oaxaca. El llamado es claro: defender la tierra frente al llamado cartel del despojo, que busca privatizar la costa y entregarla a intereses inmobiliarios. Estos capitales privados buscan incentivar el turismo en estas playas hermosas del estado de Oaxaca. Este trabajo comunitario en defensa de la playa va a incluir trabajo colectivo en la milpa, como la siembra de frijol y calabaza. También habrá un encuentro cultural con danza, teatro y alimentos compartidos como parte de la resistencia. El 20 y 21 de septiembre habrá trabajo comunitario en Playa Salchi, Oaxaca. No es cualquier trabajo. Es un tequio para defender la tierra de Miguel Sánchez Hernández, un hombre de 87 años que ha visto cómo le quitan sus terrenos para construir hoteles donde ya no puede entrar. Pues ahí te mandamos el cartel, la invitación ahí a un tequio que estamos convocando para el día 20 y 21 de septiembre. Este tequio pues se hará en la... en las tierras, nuestro compañero Miguel Sánchez Hernández, en la playa Salchi, Cuatunalco, San Pedro Pochutla, Oaxaca. Pues el tequio es con la finalidad de pues seguir trabajando, ¿no? Tequio por la defensa del territorio. Freddy García, del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, explica que ya hay productos sembrados en estos terrenos que están en disputa. las tierras nuestro compañero Miguel Sánchez Hernández, ya que también una buena parte de terreno pues se ha sembrado milpa, se ha sembrado frijol, se ha sembrado calabazas, se ha sembrado también sandía, melón, pepino. Este no es solo trabajo de campo. Miguel Sánchez heredó 26 hectáreas de sus abuelos, pero ya perdió 14 de ellas. Ahí funcionan 10 hoteles de canadienses y extranjeros. Hoteles donde las familias de la región no pueden entrar porque los precios están muy altos. Al compañero Miguel le han disparado en su casa. Una vez, más de 20 personas armadas quisieron llevárselo para matarlo. Otros defensores de la tierra, como Abraham Hernández, ya fueron asesinados en 2018. También Noel Castillo perdió la vida en Barra de la Cruz por oponerse al despojo. En este tequio pues, se pretende limpiar un poco la milpa más pequeña y los demás productos y también pues, seguir limpiando tierra para seguir trabajando, ¿no? Pero el tequio también será fiesta y cultura. El 20 por la tarde habrá presentaciones del grupo de teatro y danza de Codedi. Pero el 20 en la noche, pues también, pues también se estará realizando un evento cultural donde se estarán presentando pues los compañeros y compañeras del grupo de teatro y danza del Centro de Capacitación Codedi. Harán presentaciones de danza, teatro y pues habrá también música de viento y una pequeña convivencia pues del producto que se está cosechando, ¿no? Pues ya. Y habrá comida hecha con lo que se ha cosechado de ahí mismo. Y hay elotes, pues se van a hacer tamalitos, chile atole, elotes asados, elotes servidos para convivir con todos los compañeros y compañeras de pues de las comunidades de Codedi, que también pues ellos son los que hicieron el tequio, ¿no? Cristóbal Ramírez, también de Codedi, dice que hay un cártel del despojo que opera en la costa de Oaxaca. Políticos estatales y federales se unen con notarios y jueces para quitar las tierras a las comunidades. Entre ellos, mencionan a David Ortega del Valle, del gobierno de Salomón Jara, al diputado federal por Morena, Juan Hugo de la Rosa García, y al legislador del Partido Verde, Alejandro Áviles Álvarez. Para cultivar estos productos. Y también a las organizaciones hermanas que también, pues también pusieron su granito de arena y han puesto más bien para la defensa del territorio, la defensa de estos terrenos playeros en Salchi, Cuatunalco. Pues están todos y todas invitados. El tequio en Salchi nos recuerda que la tierra se defiende trabajándola, que las playas son de quien nació en ellas, no de quien tiene más dinero. Y que cuando las comunidades se organizan, pueden recuperar lo que es suyo. La convocatoria está abierta, los días 20 y 21 de septiembre, en las tierras de Don Miguel Sánchez, en Playa Salchi. Para mayor información, visita la página de Facebook Codedi Cultura. Hasta aquí el reporte desde México, desde la radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Regreso el micrófono. Saludos, amigos, amigas de Voces Nuestras. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Canto de libertad y esperanza para los pueblos. Nuestro honor y tributo al maestro Víctor Jara. De este su amigo y servidor y del pueblo panameño, como de todos los pueblos que luchamos a través del tiempo, la historia, por la vida, por nuestra dignidad. En Costa Rica. El proyecto Sanas, Seguras y Sabias, Niñas Libres de Violencia y Discriminación, impulsado por Voces Nuestras en Costa Rica y Niñas Sabias en México, benefició en 2024 a casi 600 niñas en ambos países. Con talleres de educación menstrual y la entrega de kits de manejo menstrual sostenible, las niñas aprendieron a conocer, cuidar y defender sus cuerpos, transformando su percepción sobre la menstruación y fortaleciendo la autonomía de sus comunidades. En Costa Rica, 290 niñas indígenas, rurales y urbanas, ahora crecen más sanas, seguras y sabias gracias a esta iniciativa. Hoy desde Voces Nuestras les traemos un reportaje especial que celebra el impacto positivo de este proyecto. Cuando una niña comienza a menstruar, nace una mujer. Por eso hablamos de la mujer naciente. Y no está bien que les digamos a las niñas, ya eres una mujer, ¿verdad? La niña sí, pero yo soy una niña. No, no, no. Empieza a nacer en ti. Nace en ti la que va a ser una mujer. Y una mujer plena, una mujer fuerte, una mujer creadora, creativa, capaz, ¿verdad? Gestora de sus sueños. La niña que nace como mujer, nace, nace, nace una mujer, abre sus alas, es una mariposa, nace, nace, nace una mujer. En Costa Rica, 290 niñas indígenas, rurales y urbanas, ahora crecen más sanas, seguras y sabias. Esto gracias al proyecto Sanas, Seguras y Sabias, Niñas Libres de Violencia y Discriminación, una iniciativa de Voces Nuestras y Niñas Sabias México. Mi nombre es Alesia Rojas Maroto, soy de la comunidad de Boruca y conocí a Niñas Sabias como cuando tenía 12 años. Desde ahí me gustó mucho. Les diría que es algo muy lleno de información, pero que intenten tomarlo como su aprendizaje, que no se vean obligadas a que esta es una charla nada más que me van a dar común y corriente acerca de mi menstruación. No, que sepan que esto es divertido, que aquí se pueden conocer ellas mismas y que también tienen un valor propio y decir yo valgo esto y yo me quiero cuidar por todas estas razones. Mi cuerpo es sagrado y voy a cuidarlo. Mi cuerpo es sagrado y voy a cuidarlo. Niñas Sabias es una iniciativa que promueve la salud menstrual y la educación corporal, creando espacios seguros para que las niñas hablen sobre sus cuerpos, la menstruación y el autocuidado. Llegué a Niñas Sabias por cosas de la vida y fue como muy sanador porque venía de tener un bebé, de tener también experiencias de violencia obstétrica, mucha soledad, digamos, a nivel de la maternidad. Y lo que hallé ahí fue como una tribu de mujeres que me acuerparon, que me enseñaron mis procesos naturales, a abrazarlos, a conocerme, a amarme tal y como yo soy. Entonces a partir de ahí fue que tomé la decisión de seguir adelante con los procesos de enseñanza hacia niñas. Y pues la idea es eso, que promover un poco también la sororidad, además del autoconocimiento, el amor propio y de cómo expresarlo, porque siempre nos dicen que tenemos que amarnos, pero no sabemos cómo. En el 2024, casi 600 niñas de Costa Rica y México participaron en los talleres de Niñas Sabias y recibieron un kit de manejo menstrual sostenible, elaborado por mujeres indígenas de Rey Curré en Costa Rica y de San Miguel Cuyutlán en México. El principal beneficio que me trajo las toallas de tela fue tener mi flujo menstrual regular y yo ahí vi el cambio al segundo mes de utilizar las toallas reutilizables. Siento que es un gasto menos dentro del hogar, siento que es la primera opción que deberían optar, por experiencia lo digo. He comprendido también el valor que tienen, porque yo se lo comentaba a muchas personas, a muchas mujeres igual que a mí, y también les ha traído beneficios, entonces es un aporte económico y también bueno para la salud. Los resultados de este proyecto hablan por sí mismos. El 77% de las niñas que participaron en los talleres de Niñas Sabias ahora tienen una percepción positiva de la menstruación. el 88% reconoce sus derechos humanos relacionados con la menstruación y más del 80% aprendió a manejar de manera adecuada su ciclo menstrual. Además, cada kit de manejo menstrual entregado apoya no solo a las niñas, sino también a la autonomía económica de las mujeres indígenas que los producen. Bueno, mis aprendizajes más importantes han sido el autoconocimiento, el amor propio, el romper tabú de que la menstruación es algo feo, algo malo, el manejo de las toallitas reutilizables es importante también porque ayuda enormemente en la economía familiar. Podemos hacer las comparaciones de comprar las toallas comerciales a comprar las toallitas de tela y nos ahorramos con los padres, nos ahorramos un montón de dinero. Aunque en Costa Rica la Ley Menstruación y Justicia reconoce el derecho a la educación menstrual, aún falta mucho camino para que esta llegue a todas las niñas. Por eso, seguimos trabajando para que la educación menstrual sea un derecho real, cotidiano y culturalmente sensible. Nuestro cuerpo es sagrado, dice eso. Somos un contenedor de mucha sabiduría. Y las niñas reaccionan maravilladas, ¿verdad? Es eso, es la sorpresa de darse cuenta lo que son. Porque cuando las niñas están sanas, seguras y sabias, se transforma la vida. Este es un reportaje de Voces Nuestras desde San José, Costa Rica. En Nicaragua. El gobierno sandinista, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, impuso la bandera rojinegra del Frente Sandinista en todas las celebraciones patrias por el 204 aniversario de la independencia. Aunque desde hace años ya se usaba en colegios públicos e instituciones del Estado, este 2025 la imposición se formalizó a través de una reforma constitucional que obliga a reconocer esa bandera como un símbolo nacional. Los colegios privados, en su mayoría católicos, también fueron obligados a portar la bandera rojinegra en sus desfiles bajo amenaza de cierre y confiscación, denunció la investigadora de asuntos religiosos Marta Molina. No les queda más a los religiosos, a las religiosas, acatar esta orden, porque si no, pues van a tener serias consecuencias que van desde el cierre del colegio, la confiscación y simplemente pues el destierro de las personas que son dueñas de estos colegios, que en todo caso son los religiosos. Los padres de familia tienen esta obligación que desde sus hogares enseñarle la verdadera historia a sus hijos y decirle cuál es el significado de esta bandera, pero siempre alertarlo que son temas difíciles de hablar en público porque bajo la dictadura que nos encontramos pueden también ellos sufrir algún daño por parte de las autoridades escolares que ahora están en estos centros confiscados. Históricamente, los símbolos patrios han dado identidad a la nación desde el nacimiento de la República, y por ello la población estudiantil los respeta profundamente, explicó el sociólogo Juan Carlos Gutiérrez. Sin embargo, advirtió que la imposición de la bandera partidaria no garantiza que las y los estudiantes se apropien de ella. Los símbolos patrios son instrumentos que se han utilizado desde la época moderna, cuando se comienzan a aparecer las repúblicas, para tratar de unificar, generar elementos que unifiquen o generen una identidad más masiva y aglomeren, identifiquen, sumen. Lo que está pasando en este caso no es un tema de sustitución de una simbología por otra, sin nada más, sino es la negación de un elemento que hasta este momento estaba unificando toda una población para imponer lo que significa el símbolo de un sector, de un partido. Entonces, está imponiendo un tema de lealtad hacia el partido, y quien niegue esa lealtad está negando al partido y entra en una dimensión incluso de sanciones. El país en este momento va a asumirla, supongo yo, los colegios que antes no lo hacían van a elegir esa bandera, y al elegirla lo van a hacer para protegerse, pero no necesariamente porque lo crean. Desde el exilio, el profesor Gabriel Potoy, de la Universidad Magisterial Sindical, rechazó el uso de la bandera rojinegra en las fiestas patrias, al recordar que este símbolo está asociado a la represión y a la muerte. La bandera rojinegra evoca la masacre de 2018, cuando fue utilizada por paramilitares al servicio de Ortega y Murillo durante la represión de las protestas sociales, que dejaron más de 300 personas asesinadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Lista de cotejo para la gestión de la protesta pacífica. Los estados facilitarán el ejercicio del derecho a la reunión o protesta pacífica. Los estados deberían planificar adecuadamente las concentraciones y garantizar que la toma de decisiones sea transparente. Las fuerzas de seguridad y los agentes del orden deben adoptar todas las medidas razonables para comunicarse con los organizadores de las reuniones y/o los participantes en ellas en relación con las operaciones policiales y las eventuales medidas de seguridad. La obligación del Estado de facilitar incluye la responsabilidad de prestar servicios básicos como la regulación del tráfico, asistencia médica y servicios de limpieza. Los agentes del orden deben estar correctamente capacitados para facilitar las reuniones. La formación debe incluir aptitudes interpersonales como una comunicación, negociación y mediación eficaces que permitan a los agentes del orden evitar la intensificación de la violencia y minimizar el conflicto. Ninguna persona puede ser objeto de detención o reclusión arbitrarias. En El Salvador. En el oriente de El Salvador, comunidades de La Lima en Intipucá y de El Icacal en La Unión denuncian actos arbitrarios y criminalización en el marco de una disputa territorial. El pasado 8 de septiembre, habitantes de La Lima señalaron que personal estatal ingresó a sus terrenos sin orden judicial y en beneficio de un presunto propietario privado. Representantes del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales, MILPA, acudieron a la Fiscalía General de la República para exigir una investigación y responsabilizar a quienes violan los derechos de las comunidades. Además, pobladores denuncian que se les ha bloqueado el acceso a los manglares donde pescan, lo que consideran un intento de desplazamiento forzado. Escuchemos más detalles en el reporte de Kevin Muñoz desde Radio YSUCA en El Salvador. Habitantes de La Lima en el distrito de Intipucá, La Unión Sur, se reunieron afuera de la Fiscalía General de la República, FGR, para denunciar supuestos actos arbitrarios realizados por instituciones del Estado en la disputa por los terrenos de pobladores de la comunidad, el pasado 8 de septiembre. Ángel Flores, del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador, MILPA, quien ya había denunciado con anterioridad que personal estatal irrumpió en los terrenos de los habitantes de La Lima sin una orden judicial, dijo que pedirían que se investigue este accionar y los antecedentes del presunto propietario de las tierras que se disputan. Como también que se indague sobre los antecedentes, es decir, sobre la documentación que está presentando Joel Riva Linares, que en este caso sería un reitero el que estaríamos realizando, porque ya venimos a la Fiscalía a realizar este aviso también sobre que está presentando una documentación de escritura que tiene menos de 3 años de haber sido asignada versus los 40 años que tiene la familia de habitar el territorio. Entonces esa documentación, la idea es que se indague cómo es que la obtuvo, quiénes estuvieron involucrados, porque claramente lo que ocurrió el día jueves deja evidente que existe un consorcio o existen ciertos vínculos entre la Fiscalía General de la República, el CNR y la parte que pretende adjudicarse las tierras, es decir, con intereses mercantiles en torno a la tierra, con lo cual se pretende despojar de tierra a familias campesinas indígenas para la comercialización de las mismas. Flores añade que además está persiguiendo y criminalizando a los pobladores, pues han observado que fiscales están investigando a las personas de la comunidad. Además, Edwin Hernández, de la seccional El Icacal de MILPA, dijo que se les está prohibiendo el ingreso a uno de los accesos hacia los manglares, donde ellos suelen pescar. Expresó que se está obstaculizando con la intención de que huyan del lugar. De que los están obstaculizando el paso, la calle principal, a donde nosotros vamos a la área de pesca, ¿va? Nosotros los mantenemos del manglar, entonces tenemos un lago a donde nosotros extraemos nuestros productos para abastecer a las comunidades que los tenemos alrededor. Entonces yo ayer, por el día de ayer en la tarde, le hago llamado al 911, ¿verdad? Entonces viene y me responde una señora y me dice de que la empresa Desarrollo Turístico del Pacífico ya había coordinado con la Policía Nacional Civil de la delegación de Intipucá, a donde ellos ya habían mandado un escrito diciendo de que ellos estaban facilitándoles el permiso para cerrar ese acceso, ¿va? Cuando se sabe que esa es una calle pública, a donde es el acceso que los están criminalizando, quitándolos nuestro deber de trabajo, a donde nosotros ya al final del tiempo no vamos a poder llevar nuestros ingresos, ¿verdad?, a nuestras viviendas. Entonces ellos se están encargando de obstaculizar todo, de criminalizarlos, en la forma de que quieren de que nosotros pues huigamos del lugar. Hernández señala que incluso han llegado personas haciéndose pasar por personal de salud para obtener muestras de sangre de los habitantes del lugar. Además, se les han tomado fotografías. Los habitantes de La Lima piden que no se les cierre el acceso al manglar para continuar trabajando y obtener ingresos a través de la pesca. Ángel Flores añadió que además del escrito presentado en la Fiscalía, pidieron a la Inspectoría General de Seguridad Pública que investigue el accionar de los agentes involucrados en los hechos ocurridos el pasado 8 de septiembre en La Lima. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Kevin Muñoz. En Guatemala. Nunca dejemos que la indiferencia nos convierta en bestias. Mientras asistía hoy a la conferencia de prensa de la Comisión de Investigación en Ginebra, alguien me preguntó si me alegraba que confirmaran mis hallazgos. Rotundamente no. Ojalá me hubiera equivocado. Ojalá no hubiera habido genocidio, aún en curso, 18 meses después de mi informe, sin fin ni rendición de cuentas a la vista. Mencionó Francesca Albanese en su cuenta de X, luego de que la ONU deliberara en su informe que el ente sionista llamado Israel está cometiendo actos de genocidio en la Franja de Gaza. La investigadora Christiane Barhausen nos acerca con sencillez y precisión a la experiencia humana, mostrando la necesidad de interpretar y sentir la guerra como lo que es: bloqueos a medios de información, asesinatos de periodistas, silencio cómplice de algunos estados y lo más abominable que el capitalismo realiza a beneficio de pocos, el asesinato sistemático de seres humanos. Crecí después de la Segunda Guerra Mundial y pensé que nada hubiera podido superar tanta maldad. Con apoyo y fotografía de Gabriel Alam, vamos a la nota con el corresponsal Herbert Reyes. Christiane, muchas gracias por aceptar la llamada. ¿Imaginaste en algún momento que toda esta escalada de violencia sistemática, permanente y constante contra el pueblo palestino, desde la excusa del 7 de octubre del 2023, iba a transportarnos a ver tanta maldad, destrucción y violencia? Mira, yo crecí en los años después de la Segunda Guerra Mundial y poco a poco supe, también en la escuela y por lo que contaban los amigos de mi madre, de la política de la Alemania nazi contra los judíos, los campos de concentramiento y el hecho de haber matado con gas 6 millones de hebreos. Y creciendo pensé que nada podría superar esa barbarie desencadenada de mi país, de la Alemania. Ahora en estos meses, en estos años, viendo lo que sucede en Palestina, me ha enseñado que sí, que es posible al menos igualar la misma brutalidad. La diferencia es que los campos de concentramiento no fueron filmados, no hubo filmaciones que pasaron por la televisión o que podías ver en tu celular. Hoy los medios de comunicación están transmitiendo día a día las escenas bárbaras del genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo de Palestina. Lo estamos viendo y somos lo mismo, no podemos hacer nada. Estamos indefensos, no tenemos medios para fermar, para decir stop a esta barbarie, a este genocidio. Solamente hay pequeños gestos como la flotilla Sumut, la Global Sumut Flotilla, los barcos que van y tratan de llegar a Gaza para llevar solidaridad y también comida y medicinales al pueblo de Gaza. Esos pequeños gestos son lo que todavía nos permiten pensar que no somos seres humanos y no bestias. Die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. El silencio y negacionismo de la Unión Europea y muchos estados del mundo, incluido Guatemala, es cómplice ante el trabajo sucio que Israel realiza en este genocidio, como afirmó en junio pasado el canciller alemán Friedrich Merz de la cadena Deutsche Welle. En su reciente visita a Berlín, la relatora especial para asuntos de Palestina, Francesca Albanese, se refirió a la violencia del siguiente modo. Aprendí sobre el narcisismo alemán. No se trata de cómo se sienten los palestinos, sino de cómo se sienten los alemanes al ver que los palestinos se sienten así. Es el narcisismo. Es todo sobre ti. No es sobre cómo los palestinos se sienten. ¿Qué nos debe de dejar de lección este genocidio que violenta las leyes internacionales, la soberanía de Palestina y la humanidad de cualquier ser vivo en este planeta? Una lección de este genocidio, realmente no sé si tenemos tiempo de aprender esa lección, porque este capitalismo actual, que está totalmente desnudo ante los ojos de todos, porque también usa las guerras como la de Israel contra el pueblo palestinés y también la de Ucrania, lo usan como posibilidades de ganancia. Ya están hablando de la Riviera que van a hacer de Gaza en el futuro. Hablan de un El Dorado del negocio de inmuebles para construir hoteles y balnearios en una tierra donde han amasado miles y miles y decenas de miles de mujeres, niños y civiles en general. Y también en Ucrania ya se están reuniendo para discutir cómo pueden ganar, hacer ganancia de la futura reconstrucción de la Ucrania. Así que las guerras, el capitalismo usa las guerras ahora también para aumentar las ganancias. Es una lección. Yo pienso que no tendremos ni siquiera tiempo de aprender esa lección, porque aquí en Europa, al menos en Alemania, nos están preparando para la guerra. Ya están haciendo planes para cómo adaptar los hospitales a una situación de guerra, que las fábricas tienen que adoptar medidas para ser autóctonas en el sentido de la electricidad, que las fábricas tienen que formar choferes para camiones. Se está construyendo una database para tener un registro de todos los búnkeres y de todos los refugios privados y estatales que existen en Alemania. Nos están preparando a la guerra con Rusia, están inventando cada día nuevos pretextos para llevar adelante esta política. Así que yo creo que no tendremos tiempo de aprender una lección. Ya es demasiado tarde. Salam ala qahirin al-ida. No esperemos a ver el último palestino en un área protegida, como felino o como ave en peligro de extinción. Debemos hacer algo en esta tierra en este momento. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, con apoyo de Gabriel Alam, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Para escribir una poesía que no sea política, debo escuchar a los pájaros. Pero para escuchar a los pájaros, hace falta que cese el bombardeo. Marwan Makul. Salam. En Honduras. En este país se conmemoró el primer aniversario del asesinato del ambientalista Juan López, defensor del agua y opositor a proyectos mineros en territorios protegidos. Durante la ceremonia, la familia de López recibió la primera edición del Premio Juan López, un reconocimiento que busca honrar su legado y compromiso con la defensa de los bienes comunes. López fue asesinado el 14 de septiembre del 2024. pocos días después de denunciar redes de corrupción y narcotráfico vinculadas a autoridades locales y de exigir la renuncia del alcalde Adán Funes, señalado por proteger intereses mineros. Escuchemos los detalles de Eliana Borjas desde Radio Progreso. A un año del asesinato del defensor ambiental y delegado de la palabra Juan López, la Conferencia Episcopal de Honduras entregó el premio Juan López, Custodios de la Creación, Servidores de la Vida. La primera edición del premio fue otorgada a la familia de Juan López. Durante la ceremonia de entrega, el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Monseñor Vicente Nácher, expresó que el legado del ambientalista Juan López trascenderá generaciones y fronteras. Consideramos que el legado de fe y amor de Juan Antonio López va a trascender generaciones y fronteras. Por ello, se instituyó este premio, estamos en la primera edición, como un homenaje perpetuo a su persona y a su causa cristiana. Monseñor Henry Ruiz, obispo de la diócesis de Trujillo, recordó la vida de Juan López y su defensa de la casa común. Ruiz afirmó que la iglesia debe hacerles justicia a sus hijos y no dejarlos en el olvido. Porque también el olvido es asesino y hay muchos defensores y defensoras que han sido asesinados en la memoria de algunos pueblos. Los asesinos de Juan querían invisibilizarlo, querían desaparecer su palabra, querían desaparecer la fuerza de su voz, su capacidad de convocatoria, su coherencia. No es posible que en nombre de un falso desarrollo se criminalice, se encarcele, se estigmatice a los que defienden el agua, el bosque y el territorio. No es posible que en nombre del dinero se asesinen los ríos, el agua y a las personas. Al recibir el premio, Telma Peña, esposa del ambientalista Juan López, junto a sus hijas Claudia y Julia, agradeció el reconocimiento al trabajo que realizó su esposo en defensa del medio ambiente y la casa común. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial. Gracias por reconocer el arduo trabajo que Juan realizó, tanto defendiendo la casa común, también dedicando los tiempos a nosotros como familia, como esposo, como padre de mis dos niñas. Les agradezco. No es fácil estar aquí con ustedes, pero gracias a sus oraciones, que no me han dejado de la mano, estoy acá para seguir adelante. La conmemoración del asesinato del ambientalista y delegado de la palabra Juan López, asesinado el 14 de septiembre de 2024, finalizará en Tegucigalpa con la peregrinación de la esperanza por la justicia ecológica. Un reporte de Eliana Borjas Coello. En México. En la Sierra Norte de Puebla, México, el documental Los Antiguos Zapotecas plantea un análisis crítico sobre el extractivismo cultural que afecta a las comunidades indígenas. Radio Tzinaca entrevistó a Edith del Socorro Guerra y a Jorge Ángel Pérez para conocer de qué manera se abordan en este documental las prácticas que extraen, mercantilizan y distorsionan saberes ancestrales, afectando la identidad y autonomía de los pueblos zapotecas. La iniciativa busca visibilizar estas problemáticas y promover el respeto y la protección de los derechos culturales de las comunidades originarias. Escuchemos la entrevista con nuestra compañera Saraí Rivadeneira desde Radio Tzinaca. Nos encontramos en la Sierra Norte de Puebla, en México, desde Radio Comunitaria Tzinaca. Les invitamos a este diálogo con Edith del Socorro Guerra y Jorge Ángel Pérez, quienes nos platican sobre la película documental Vinigulaza, Los Antiguos Zapotecas, realizada en Juchitán, Oaxaca, México. El tema principal que aborda es el extractivismo de las expresiones culturales de los pueblos originarios por elementos externos a las comunidades. En este caso, específicamente, se habla de la extracción de piezas arqueológicas de una comunidad que fue extraído por una institución de gobierno con el argumento de que las piezas o las piezas van a ser estudiadas. Esto a través de la historia de un personaje que es, digamos, como el personaje principal de la película, que está Cándido. Creo que es una invitación a que quienes la vean, los espectadores, se vayan con, pues, un poco como cuestionándose, y la próxima vez que visiten un museo, se pregunten de dónde viene esa pieza arqueológica que están viendo, cuál es la historia detrás de ella, si hubo o no un saqueo, si hubo o no el consentimiento de la comunidad para que esa pieza saliera de su pueblo y ahora esté en otro espacio. ¿Cuántas historias hay detrás de todas las piezas arqueológicas? Si hay piezas, si hay historias similares a las de Ta Cándido en términos de, pues, de despojo, ¿no? Como el que él vivió y la comunidad de Juchitán. Entonces, creo que eso puedo compartir respecto a la película, que creo que es una invitación, pues, a generar estas reflexiones en el espectador. Esta producción audiovisual está vinculada a la iniciativa de un proyecto escolar en el cual la comunidad establece estrategias para proteger y defender su propio patrimonio cultural, muy diferente al extractivismo que ha ejercido el Estado. Bueno, el documental para la escuela ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque promueve precisamente nuestro proyecto escolar. Ahí se ve o se refleja todo lo que hacemos en la secundaria, y yo sé que muchas personas están siendo identificadas, porque en el estado, yo sé que en otros estados también hay proyectos similares que rescatan la lengua, la cultura, el medio ambiente, el tejido, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo sé que somos afortunados, ¿no?, por tener este espacio para poder proyectar nuestro trabajo. Asimismo, conjuntamente con la producción de la película Vinígula. Te invitamos a seguir las redes sociales de Vinígula Sa, película, en Instagram y en su página web. Reportó Saray Rivadeneira desde Radio Comunitaria Tzinaca. En El Salvador. En este país, activistas alertan sobre cierre de organizaciones sociales tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros. La entrada en vigor de dicha norma ha generado preocupación entre activistas y organizaciones de la sociedad civil. Julio González, del colectivo Madre Selva en Guatemala, señaló que espacios como el Espacio Cívico enfrentan restricciones que limitan su trabajo en defensa de derechos ambientales y comunitarios. Según González, la población debe conocer sus derechos y cómo actuar frente al cierre de este tipo de espacios que afectan la participación ciudadana y la labor de organizaciones comprometidas con la democracia y la justicia social en El Salvador. Para ampliar los detalles, le damos el pase a Edgar Franco desde Radio YSUK. Julio González, activista del colectivo Madre Selva en Guatemala, manifestó su preocupación por el cierre del espacio cívico en El Salvador con la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, la cual está afectando la subsistencia económica de las organizaciones de la sociedad civil. González señaló que en Guatemala también hubo intentos de aplicar una normativa similar, sin embargo, la organización ciudadana y la independencia de poderes impidieron la implementación de dicha ley, que tenía el mismo propósito, precisó. Una defensa legal, particularmente en ese momento, habían cortes nacionales que sí ejercieron, pues, la aplicación de justicia, y habían jueces más o menos idóneas. Y cuando se planteó esa cuestión desde el gobierno autoritario de Alejandro Yamatei, la intención era precisamente también dejar fuera a las organizaciones de sociedad civil, y entonces, pues, se hizo una diferenciación. No lograron hacer esa diferenciación, y por lo mismo la sociedad civil logró hacer que la resolución se apegara a derecho, y esta ley, pues, no tenía sentido. El activista enfatizó que las organizaciones trabajan en temas que los gobiernos no atienden. Por ello, remarcó la importancia de proteger el espacio cívico, especialmente en países de la región que se ven amenazados por intereses económicos. Somos países aguadependientes y con un modelo extractivista que se ha venido desarrollando en Centroamérica, expuso. El activista ambiental lamentó que se silencien las voces voces de las organizaciones en medio de los riesgos ambientales que amenazan la región. Es importante saber de que si no hay sociedad que critique, no hay sociedad que señale, no hay sociedad que alerte sobre los riesgos ambientales y riesgos políticos, pues definitivamente eso se convierte en una dictadura. Y lamentablemente, pues ya en Centroamérica tenemos dos ejemplos claros, ¿no? Esa ley de agentes extranjeros lo que hizo ya fue expulsar a las organizaciones donantes. González advirtió que debe evaluarse si la ausencia de las organizaciones en el ámbito ambiental afectará a los esfuerzos de conservación y protección de los recursos naturales, entre otros temas. Recalcó que será el pueblo salvadoreño quien ahora tendrá la responsabilidad de exigir el respeto de sus derechos y la protección del medio ambiente. Siempre que hay comunidad, las comunidades van a, en la medida que conozcan sus derechos, los ejercen. Y en esa medida, digamos, es que los pueblos se tienen que hacer respetar. No son las organizaciones interpretan las necesidades del pueblo, pero son los pueblos los llamados ahora, en este caso, exigir el cumplimiento de sus derechos de la misma constitución, que se deje de manipular precisamente ese contexto político, porque el Estado nos pertenece y las constituciones dicen que el pueblo es el soberano. El pueblo puede ejercer ese derecho. Y yo creo que es el momento también de que los pueblos tomen la bandera y ejecuten, digamos, sus acciones, su movilización para la exigencia por el cumplimiento de derechos. Hagan esa reflexión. Julio González, activista del colectivo Madre Selva en Guatemala, ha trabajado junto con comunidades y organizaciones de El Salvador en la protección del río Stúa, el lago de Ouija y el río Lempa, frente a la amenaza que representa la mina Cerro Blanco en Asunción Mita, Guatemala. Esta mina pone en riesgo el principal caudal de agua en El Salvador, el río Lempa. Desde Radio YSUCA en El Salvador, Edgar Franco. En Centroamérica. Este 2025 se cumplen 204 años desde que Mesoamérica declaró su independencia de España en 1821, un proceso que dejó el rumbo de los nuevos estados en manos de élites criollas. Las conmemoraciones por el Día de la Independencia invitan a reflexionar sobre el significado de la participación ciudadana y la democracia en nuestros países, en un contexto marcado por el auge de gobiernos autoritarios. Para profundizar en este análisis, nuestra compañera Yolani Pérez, desde Radio Progreso en Honduras, comparte un extracto de la entrevista con la socióloga Leticia Salomón sobre los desafíos actuales de la democracia. En 1821, Mesoamérica proclamó su independencia del dominio español con la esperanza de construir naciones libres y soberanas. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica rompieron formalmente con la corona, pero el proyecto de unidad centroamericana pronto se fragmentó, dejando en manos de élites criollas el rumbo de los nuevos estados. La promesa de libertad para los pueblos originarios, campesinos y sectores populares quedó relegada. Las conmemoraciones de septiembre invitan no solo a celebrar, sino también a preguntarnos qué significa la soberanía en sociedades donde la desigualdad, la corrupción y la violencia siguen limitando la verdadera participación popular, dijo al programa Voces sobre la Mesa Leticia Salomón, socióloga e investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras. Fíjese que ese es un tema que se basa precisamente en un acto concreto. Casi pareciera que la independencia se plasmó únicamente a nivel de la firma de las actas de la independencia, que cortaron el vínculo, la subordinación y la dependencia de estas colonias con respecto a la corona española. Pero en realidad ese margen que surgió después de la independencia quedó un poco a la deriva, y por supuesto hubo otros también como colonialista que vieron la oportunidad de entrar a ejercer algún tipo de control sobre estos países, quizás superando la vieja concepción de colonialismo y concentrándose más en relaciones que después algunos autores denominaron relaciones de dependencia, que realmente ha puesto en aprieto a estos países. Y esto se combina muy bien con la falta de identidad nacional o con el choque de esa conciencia de identidad con la conciencia de quienes asumen un papel de colonialista en nuestro país. Y esto nos está diciendo entonces que algo está fallando en esta concepción y que evidentemente aquella vieja concepción de colonialismo y subordinación no ha desaparecido, sino que ha mutado. Y en ese proceso de mutación aparecen otras formas más encubiertas, más sutiles de subordinación que reproducen en la práctica el viejo colonialismo. Leticia Salomón, investigadora y socióloga, analizando los 204 años de independencia de Centroamérica y México. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Así llegamos al final de esta emisión 888 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchísimas gracias por hacernos un espacio en su día y por ser parte de esta gran red de voces que resisten, sueñan y transforman Mesoamérica. Un abrazo inmenso también a las radios comunitarias que nos retransmiten, a todas las organizaciones aliadas, a las y los corresponsales y a usted por escucharnos, porque todos sostenemos este pulso informativo con una mirada crítica y comprometida desde los territorios. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como Voces Nuestras y en nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde encontrarán más contenidos para seguir tejiendo juntas y juntos una comunicación feminista, comunitaria y popular. Nos escuchamos la próxima semana con más luchas y más historias que nos recuerdan que otro mundo no solo es posible, sino que ya lo estamos construyendo. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.